para prevenirnos contra la invasión de valores que estamos sufriendo y que se han convertido prácticamente en ídolos de la cultura moderna. Son los falsos ídolos que pueden llegar a ser el dinero, el placer, el poder y la fama. Estos son algunos de los antivalores que amenazan con destruir nuestros verdaderos valores. Puebla, número 54. Si quieres vivir como un verdadero ser racional, es definitivamente importante tu jerarquía de valores. ¿Qué es lo que tú valoras más en la vida? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El sexo? ¿La salud? ¿La fama? ¿El prestigio? ¿La honradez? ¿La justicia? ¿La fidelidad? ¿Tu familia? ¿Tu carro? ¿Tu chequera? ¿Tu posición social? ¿Tus creencias y convicciones religiosas? ¿Tu relación con Dios? El peligro de claudicar nos asalta por todos lados. La tentación es muy grande y muy atractiva. Defiende tus valores. Apreciado oyente, ¿has oído hablar de la teoría de la disonancia cognoscitiva? Tal vez no. Probablemente solo de manera vaga. Pero un famoso psicólogo, el doctor León Festinger, es el principal creador y exponente de esta teoría. Ojalá la aleccionadora experiencia que tuvo el mismo doctor León Festinger con un grupo de estudiantes te aproveche a ti. Ojalá no te asemejes tú a los estudiantes que participaron en este experimento científico. Te presento las grandes líneas de la teoría de la disonancia cognoscitiva ideada por el doctor Festinger. Para vivir tranquila y en paz, toda persona necesita cierta consistencia entre sus valores, creencias, actitudes y comportamientos. A medida que va tomando conciencia de alguna inconsistencia, se produce en su psiquismo una disonancia cognoscitiva, la cual produce tensión psicológica molesta, que en ocasiones puede llegar a ser profundamente torturante. Entonces, la persona trata de restablecer por todos los medios posibles su consonancia cognoscitiva o congruencia cognoscitiva en vez de la disonancia. Cuando una creencia y un comportamiento entran en conflicto, la creencia debe cambiarse para adaptarse al comportamiento, o el comportamiento tiene que cambiar para adaptarse a la creencia. Y con mucha frecuencia, según Festinger, con demasiada frecuencia, añadiría yo, lo que se cambia es la creencia. Para ello, puede emplear estrategias muy variadas. Por ejemplo, al leer una información sobre el uso del cigarrillo y el daño que hace como causante de cáncer o de enfisema pulmonar, un aficionado a fumar puede despreciar la fuente de la información o tacharla de mentirosa o poco fundamentada, o puede también selectivamente escoger nuevas fuentes de información de tendencia contraria, o inventar excusas y racionalizaciones para justificar su propio comportamiento. Solo una búsqueda de la verdad y un diálogo sincero para hallarla no contiene distorsiones ni racionalizaciones. Lo demás es engaño y mentira. Interesante la teoría de Festinger, ¿no es verdad? Pero ¿qué aplicaciones prácticas puede tener para ti esta teoría de un psicólogo? Muchas y muy prácticas, porque con mucha frecuencia tienes que tomar una decisión clara y firme para optar entre tus valores y otros antivalores que tratan de seducirte, entre ser un hombre o una mujer íntegra o capitular con la injusticia, con el soborno, con el serrucho, entre ser un marido o una esposa fiel o condescender con ciertos modelos de corrupción sexual que tan activamente y tan atractivamente nos ofrecen muchas películas, telenovelas y campañas de publicidad. Busca tú mismo otras aplicaciones prácticas. Las encontrarás a cada paso y todos los días. Y después pregúntate, ¿estoy resuelto a permanecer fiel a mis valores o prefiero optar por la traición a mis valores? ¿Quieres una fórmula avanzada para alcanzar un éxito total? Esa fórmula está en la conformidad con tus valores y en escoger una jerarquía de valores acertada y buena. ¿Quieres oír una leyenda? Viajando un peregrino por las montañas, al cruzar un arroyo, se encontró una piedra preciosa. La recogió y cuando se guardó cuidadosamente en su mochila, se fue a su casa. Al día siguiente, se encontró con otro caminante, hambriento, que pidió un bocado de pan. Sin vacilación, nuestro peregrino abrió la mochila para compartir el almuerzo. El caminante, hambriento, vio brillar la piedra preciosa en el fondo de la mochila y le pidió al peregrino que se la regalara. Sin vacilar ni un momento, el peregrino le regaló la piedra preciosa y nuestro afortunado viajero se fue feliz con el estómago lleno y con la piedra preciosa, que significaba el fin de sus trabajos y le aseguraba un buen pasar para el resto de su vida. Pero pasados algunos días sucedió algo extraño. El nuevo dueño de la piedra volvió a la montaña, buscando al bondadoso e incomprensible peregrino, lo encontró y le devolvió la piedra preciosa diciéndole, «He estado pensándolo mucho. Sé lo valiosa que es esta joya, pero quiero devolvértela con la esperanza de que me des el secreto más precioso que la piedra. Si puedes, dame algo de lo que tú tienes allá dentro que te hizo capaz de regalarme esa piedra. Esto es tener valores y saber responder, aunque sea un cuento, de manera auténtica a nuestros valores. No es fácil dar de lo que tenemos. ¿En cuántas oportunidades negamos la limosna que el mendigo nos pide con verdadera hambre? No siempre quiere el dinero para tomar drogas ni para emborracharse. No siempre busca explotar la bondad de los ingenuos. No siempre es un perezoso, un alienado que podría trabajar y no quiere trabajar. En nuestras grandes y pequeñas ciudades, ¿cuánta gente se despierta con hambre y se acuesta con más hambre? ¿Cuántos enfermos, ancianos, gamines, desplazados por la violencia, necesitan unos centavos para medio mantener la vida? ¿Y alguna vez te engañan? De todas maneras, nos han engañado más de una vez y abusan de tu bondad. El querer dar la caridad nunca te fallará. Es tener valores y vivir de acuerdo con los valores. Todo lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos, lo hicisteis conmigo. Tú también recobrarás tu dinero como el peregrino de la fábula recobró la joya que había regalado. Eso es tener valores y vivir de acuerdo con ellos. Es importante dar de lo que tenemos, pero lo que más vale es darse uno mismo, su tiempo, sus cualidades, su persona. Cuando das al mundo lo mejor que tienes, eso mejor volverá a ti. Comienza hoy a dar lo mejor de ti mismo. Dale a alguien tu tiempo, tu atención, tu saber. Dale tus actitudes positivas, la cortesía, el aprecio. Reparte los dones de tu corazón. Dale a alguien tu saber. Dale tu simpatía, tu amor, tu tolerancia, tu perdón. Distribuye los dones de tu mente, tus ideas, tus sueños, tus talentos. Reparte los dones de tu espíritu: oración, visión, paz. Reparte el don de las buenas palabras: ánimo, inspiración, guía. Da una amabilidad en tus palabras. La inspiración será una luz que ilumine al prójimo. Da una habilidad o cualidad que puede ayudar a otros. Cuando diste de la plenitud de tu corazón, te sentiste bien contigo mismo y eso contribuye a aumentar tu autoestima. Cada día hay muchas maneras en que puedes dar algo de ti mismo, con actos sencillos de bondad, una sonrisa al pasar, un cumplido o una palabra amable. Recuerda que lo que guardas para ti mismo lo pierdes, lo que das lo guardas para siempre. Dales el don de ti mismo a los demás y recobrarás como el peregrino la joya preciosa, el diamante que consiste en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Ten muy presente esta verdad en la medida en que damos y sobre todo en la medida en que nos damos a nosotros mismos, recibiremos. Cuanto mayor sea el torrente de nuestra bondad, mayor calibre tendrán las tuberías que enriquecen el estanque de nuestras vidas. Por lo tanto, debes dar aquello mismo que deseas conseguir. Si deseas dinero, comparte tu dinero. Si deseas amor, comparte tu amor. Si deseas reconocimiento y aprecio, reconoce los méritos de los demás y demuéstrales tu aprecio. Roberto Antonis, en su conocido libro Fórmula avanzada para obtener un éxito total, expone la original idea de un banco universal. Siempre que le das algo y parece que no recibes nada inmediatamente, entiende que has hecho un depósito en el banco universal y que ese depósito te será restituido en el momento preciso. Todo lo que tú das volverá a ti. Es la ley de la vida que no se puede cambiar. No cometas el error de decidir cuándo y por qué canales recibirás tu parte de bien. Pero si has hecho un depósito en ese banco, un bien retornará a ti de muchas maneras. Algunas veces tu retribución vendrá muy rápido, así como por un milagro. Otras veces se demorará más y le llevará tiempo el ser recompensado, pero puedes tener la seguridad de que no perderás lo que has invertido en ese banco. Tal vez la leyenda del peregrino te parezca demasiado ingenua y te haga sonreír burlonamente. Quizás las afirmaciones de Anthony sobre ese banco universal no te convenzan del todo y la experiencia personal no siempre sea una confirmación muy definitiva. Pídele a Dios que te dé ese secreto más valioso que la joya, algo de lo que el peregrino tenía allá dentro en su corazón, que le hizo capaz de regalar la piedra preciosa. Vas a hablar unos momentos con el Señor tu Dios, pidiéndole que te dé un corazón como el suyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Estimado oyente, uno de tus valores principales se refiere a la caridad con el prójimo, al amor al prójimo. Te invito a finalizar esta reflexión con ese bello himno a la caridad que enumera San Pablo en su epístola a los Corintios. Escúchala en forma de oración para con Dios. Himno a la caridad, primera a los Corintios. Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviese caridad, sería como el metal que suena o campana que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no obra sin consideración, no es soberbia, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, sino que se alegra con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, aunque terminen las profecías y cesen las lenguas y se acabe la ciencia. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.